se duerme el camarón. Si lo ven que viene, palo el tiburón. Vamos a darle duro sin vacilación. Si lo ven que viene, palo el tiburón. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ven que viene, palo el tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Hermana El Salvador, guapea Colón. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 27 de marzo de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, risueño y hermoso, nos vino nuestro Luigi Herloyo. ¡Mua! Muchos besos, Luigi, y abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, esta servidora, Enza García, y abrimos con Rubén Blades y este tema, Tiburón, que buscas en la orilla. Caramba, que nos andan dando duro. ¿Y por qué nos andan dando duro? Porque nos estamos recuperando. Fíjense ustedes que a finales de la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro dijo, señores, en pocos días el barril de petróleo ha bajado $8. Estaba casi en $50 el barril y lo bajaron de una a 42. Recordemos que los precios del barril de petróleo han sido manipulados por los Estados Unidos para reducir el Producto Interno Bruto de los países petroleros que tienen políticas hostiles hacia lo que es la hegemonía norteamericana. Es decir, a través de los precios de la baja del barril de los precios del petróleo, ellos lograron acabar con la Unión Soviética por primera vez en las décadas que tuvieron de revolución. Cuando les bajaron el precio del barril de petróleo, bajó por primera vez el Producto Interno Bruto y empezaron una guerra económica y financiera en contra de esta potencia. Lo intentaron con nosotros, apenas fallece el comandante Chávez, los precios en caída, recordemos lo mal que estuvo el país el año pasado, una política internacional impecable del presidente Nicolás Maduro, mucho esfuerzo viajando por los países productores de petróleo, acuerdo con países OPEP y NOPEP, se logró recuperar, logramos alzar vuelo con el precio del barril de petróleo y viene una baja. Y qué casualidad que esa baja venga acompañada con la pretensión de Luis Almagro de querer activar la Carta Democrática en contra de Venezuela, que eso implicaría un bloqueo, arreciar el bloqueo económico y financiero que tenemos, porque ya lo tenemos, una solicitud que es avalada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional Venezolana, la más entreguista de toda nuestra historia. Eso viene en conjunto con una serie de sabotajes eléctricos. Ayer hubo otro apagón en esta zona, la radio, pues hubo un apagón en la sede donde se encuentra la radio. No es que hay, no, que están saboteando el vacío, no. Estamos hablando de apagones que se viven repitiendo en diferentes zonas de la ciudad y del país y cada vez aparecen más personas electrocutadas tratando de sabotear el sistema eléctrico. Recordemos los sabotajes a la fibra óptica de Cápara para afectar CanTV y Movilnet. Señores, se están viniendo con todo, la subida abrupta y continuada de los precios. El cartón de huevos ya lo ha pasado en algunas zonas de Caracas de los 10.000 bolívares. Entonces, aquí está todo, está confabulado. Estamos, como les decíamos el jueves pasado, en este momento nos viene una ola tipo tsunami. Tenemos dos opciones, o dejar que nos revuelque y nos vuelva ñinga, o sumergirnos debajo de ella con toda serenidad y con toda paz para salir a flote. Eso es lo que nos toca. Entonces, mientras hay toda una confluencia de factores desestabilizadores, pues el gobierno bolivariano sigue trabajando, ¿verdad? Sigue trabajando, los CLAP se siguen extendiendo. Hay una anécdota que, bueno, se las contaré en la siguiente media hora, ¿no? De cómo se manejó lo de los CLAP en mi comunidad y, bueno, y una situación bastante dolorosa para mí, bastante dolorosa con una vecina. Pero bueno, tenemos un gobierno bolivariano que sigue trabajando. Fíjense ustedes que más de 300 empresas a lo largo de estos días han exhibido su capacidad productiva en Expo Venezuela Potencia. Más de 300 empresas exhiben sus potencialidades y capacidad productiva en la Expo Venezuela Potencia 2017, que se desarrolla en el Poliedro de Caracas, donde diversos agentes, comerciantes, empresarios públicos y privados y emprendedores intercambian experiencias y refuerzan las relaciones comerciales. Así que bueno, se ha creado una nueva planta procesadora de maíz para sacar harina de maíz precocida. Se ven diferentes iniciativas porque, bueno, porque existen dos opciones. Existen tres opciones. Una, unirse al sabotaje, que eso lo tienen algunas personas. La segunda, irse del país. Y la tercera, invertir y creer y sacar esta patria adelante. Y esas personas definitivamente son las imprescindibles, ¿no? Bueno, como les decíamos, abrimos con Tiburón de Rubén Blades. Venezuela, el día de hoy vamos a estar atentos. Y si no hay cadena, pues vamos a transmitir la participación de nuestra Delcy Rodríguez. Ya que se convocó para el día de hoy una sesión en la Organización de Estados Americanos. No, la República Bolivariana de Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela pues está solicitando la suspensión de la sesión pautada por la OEA para este martes 28 de marzo por considerar que dicha sesión pretende vulnerar las normativas de dicha instancia. Dicha sesión es convocada por 18 países miembros para analizar la situación de Venezuela y ver cómo nos aplica la Carta Democrática. Se estima que el día de hoy Delcy Rodríguez va a dar una ponencia. La va a dar una presentación a la Organización de Estados Americanos, así que vamos a estar pendientes de la misma, ¿no? Esta sesión está convocada por el organismo para realizarse el martes a las 2 de la tarde y, según indica la página oficial de la OEA, fue solicitada por Canadá, Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. ¿Ok? Son los 14 países que el jueves pasado firmaron una declaración conjunta de carácter intervencionista en la que piden un calendario para realizar elecciones en Venezuela y la liberación de supuestos presos políticos al gobierno venezolano. A esos 14 países se sumaron otros 4 caribeños, que estamos hablando de Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica, con lo que tendría los 18 votos necesarios para solicitar la cesión. Bueno, que bajan los precios del petróleo y ya como que Petrocaribe no es tan atractivo para estas islitas. ¿O a qué presiones están siendo sometidas estas islitas? A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que dicha solicitud forma parte de una campaña de acoso contra la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica a través del ocupante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, señor Luis Almagro, y un grupo de países que han conformado una fracción minoritaria buscando socavar la soberanía del país. Venezuela argumenta que la cesión viola los reglamentos porque no cuenta con el consentimiento debido del gobierno venezolano, tal como está contemplado en las normas que rigen esta organización regional. Este lunes a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, está contemplado, la canciller Delcy Rodríguez se dirigirá al Consejo Permanente de la OEA en una sesión extraordinaria. Estaremos atentos, aunque bueno, por aquí esta nota de prensa dice que es a las 11 de la mañana, por ahí se está circulando que va a ser a las 2 de la tarde, igual vamos a estar atentos para ver la que seguramente será una brillante presentación de nuestra canciller Delcy Rodríguez. Cuando son las 10:25 minutos, miren señores, nosotros no comemos cuento, porque el pueblo venezolano podrá estar muy descontento, el pueblo venezolano podrá tener las 20.000 tragedias encima, pero que no se metan con la patria, que no nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer, porque reaccionamos y nos unimos para defenderla. Nos ponemos, como diría José Garcés, de entrompe y quiebre. Soy el canto de los cantos, el mago con su encanto, de poder soy, pero yo soy la razón de que tanto seamos esclavos, el fuego soy. Siempre se olvidan que en mis ritos tempestades invito, la fuerza soy, pero que siempre se olvidan de que existo. Historia yo la escribo, el pueblo soy. No se resbale, no se equivoque, no me conoce a mí. Y si viene un 11, acuérdese bien de aquel 13 de abril, y es que yo tengo un corazón. Entrompe y quiebre, que yo tengo una canción. Entrompe y quiebre, no me dejo arropa por nadie, aconsejado por mandinga. Piensa bien cuando te arrebates con tu odio y tu guarimba. Cuando me engorilo es que yo soy. Entrompe y quiebre, que tú sabes que yo soy. Entrompe y quiebre, dime quiénes son, dime cuántos son y dime dónde están. Pa' trompalo ya, que aquí se acabó esta manguanguaya. Cuando el mío digas que yo voy, ven, trompe y quiebre. No se te olvide que yo soy, ven, trompe y quiebre. Oiga gringo, no me amenace que yo no como cañón. No me timbra tu rayo láser ni tu bomba de neutrón. Y no se equivoque que yo soy. Ven, trompe y quiebre. Si me buscan yo mismo estoy. Ven, trompe y quiebre. Hey Mariner, no se desvele con eso de una invasión. Aquí no hay ninguno que pele a un gringo en un callejón. Thank you. cuido, Mr. John. Ven, trompe y quiebre. No me desafíe porque yo soy. Ven, trompe y quiebre. No como cañón, no como impresión. Lo que soy es guerrero. Usted no ha visto cuando se arrecha el 23 de enero. Si el 23 alza la voz, ven, trompe y quiebre. Y el Tupamaro es un varón. Yo mantengo la herencia digna de valor y esperanza que forjaron los que lucharon contra Buco y con lanza. Y Bolívar es mi inspiración. Ven, trompe y quiebre. Es el corazón de esta canción. Ven, trompe y quiebre. Yo defiendo esta revolución. Ven, trompe y quiebre. Porque tú bien sabes que yo soy. Ven, trompe y quiebre. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El Informe del Pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció a través de su programa La Hora de la Salsa que se prolonga una vez más la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el 20 de abril de este año. He decidido prorrogar hasta el 20 de abril una vez más la vigencia y circulación tranquila del billete de 100 bolívares que ha sido objeto de esta guerra internacional. Así que firmo el decreto para prorrogar su existencia y funcionamiento hasta el 20 de abril. Aprobado. Y por favor, supervisen todo esto tecnológico, ¿no? En los últimos 3 meses han llegado al país un total de 10 lotes con piezas del nuevo cono monetario. Se espera que en los próximos días estén en circulación 9 millones de billetes de 5 mil bolívares y 21 millones de billetes de 10 mil bolívares. Reportó Davis Tovar y esto fue El Informe del Pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabía usted que la Dimensión Latina, en el año 2003, fue nombrada Patrimonio Histórico Cultural de Caracas? Tienen alrededor de 30 millones de discos vendidos y más de 4.000 presentaciones en vivo en su dilatada trayectoria de más de 4 décadas. La Dimensión Latina suena en Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra burda. Y su significado es... mucho en gran cantidad. Cuando algo es más o tiene bastante de otra cosa. Escuchémosla en una oración. Chamo, esos zapatos están burda de caros. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Y después de analizar es necesario que actuemos. No es ninguna mantequilla lo que nos están imponiendo.

Nuestra constitución está por encima de cualquier cosa. Pero para que vean, ¿así o más Piti Yankee?, nos preguntamos. Bueno, antes de dar la participación, yo les quiero contar algo, ¿no? Ay, bueno, está, mira, los CLAP, por lo menos en mi grupo de vecinos rojitos de WhatsApp, que gente que te vive en el paraíso y otros consejos comunales, les llegó su bolsa, no es la caja, sino la bolsa del CLAP. En mi consejo comunal también llegó, por supuesto que yo quedé fuera, ¿no? Quedé fuera porque, bueno, las personas que de mi condición, pues aparentemente no comen. Le dan prioridad a las personas que tienen niños o tienen ancianos en sus casas y no a todos. Supe, bueno, varios vecinos de mi edificio fueron beneficiados con ellos. Y más allá de lo triste que es ver por la ventana de tu casa cómo lo entregan, que bueno, que es lo de menos porque hay gente que lo necesita. Entre los vecinos de mi edificio que estaban allí está una vecina que es amiga de mi familia de toda la vida. Ella me cargó cuando yo era una bebé. Ella recibe CLAP por dos lados. Ella tiene un apartamento en La Guaira y desde hace más de un año le llega todos los meses. Y le llega, su mamá era de la tercera edad, falleció lamentablemente en el mes de diciembre, pero sigue censada y a ella siempre le ha llegado su CLAP por el edificio, ¿no? Bueno, la cuestión es que estoy asomada con una amiga y yo le digo, ay, mira, están fulana, fulana y fulana. Le digo, mira, estas son de las opositoras más radicales del edificio. Le digo, seguro que andan hablando estupideces allá abajo. Y me dice, no, chica, no creo. Que vas a ver que sí. Bueno, esta amiga que les comento, que recibe la bolsa del CLAP, recibe el CLAP por dos lados, por dos vías, y que le llega la bolsa porque, bueno, su madre tenía una madre de la tercera edad ya fallecida, me llama por teléfono. Y entonces me dice, ay, mira, es que me llegó la bolsa del CLAP y te quiero regalar algo. ¿Qué necesitas? Y yo le digo, o sea, yo lo que pienso, necesito de todo, ¿no? Pero bueno, le digo, ¿qué tienes? Ay, es que tengo de todo. Tengo aceite, tengo arroz, tengo pasta, tengo... Entonces le digo, bueno, no, mira, la pasta. Me dice, ay, pero yo te voy a decir una cosa, esto es un robo. Esto de la bolsa de CLAP es un robo, por favor. Oye, porque aquí ninguno de los productos tiene PVP. Pagaron 8,000 bolívares por la bolsa. Ninguno de los productos tiene PVP. Entonces, ¿cómo es eso? Pero si el kilo de pasta cuesta 15 bolívares y si esto cuesta esto, los están robando. Definitivamente sale más barato comprar bachaqueado por ahí. O sea, de verdad que a mí se me cayó la mandíbula cuando dijo que salía más barato comprar el arroz, el aceite, la pasta, todo bachaqueado por ahí. ¿Qué salía más barato que los 8,000 bolívares que le costó la bolsa? Que le llevó, que tenía, a ver, 2, 4, 6, que tenía 4 latas de atún, que ya por ahí a 2,000 bolívares cada lata y ya ahí se fue. O sea, que tenía atún, que tenía aceite, que tenía pasta, que tenía harina de maíz, o sea, que le costó 8,000 bolívares, que el Estado dijo que el Estado le estaba robando, que le está robando a la gente a través del CLAP, porque lo que lleva la bolsa no representa los 8,000 bolívares que pagaron. Mire, señores, yo respiré hondo. Y de verdad que hice un esfuerzo sobrehumano para no sacarle a la madre y a toda la corte celestial, ¿no? Entonces lo que le dije fue, bueno, mira, déjame decirte algo. Yo no, mira, que sale más barato comprarlo bachaqueado. Te voy a dar un inventario de los precios que se maneja el comercio y los bachaqueros. Una botella de aceite que a ti te vino con el CLAP, te la están vendiendo entre 12 y 14 mil bolívares. ¿Ay, aceite de qué? De soya, mija, de soya. Un kilo de arroz te lo están vendiendo entre los 4 y los 6 mil bolívares. El kilo de azúcar te lo están vendiendo en 5 mil bolívares. El medio kilo de pasta te lo están vendiendo en 5 mil bolívares. Ojalá a mí me atracaran como te acaban de atracar a ti. Entonces agarró y fue cuando dijo, ay, ya va, para ver el atún. Y entonces ahí sí empezó a ver precio. Ay, no, no, sí da, sí da. Ay, qué lengua la mía. ¡Ah! Y se echó a reír. Y me dice, en lo que pueda te bajo la pasta. Me provocó decirle que jugara palitos chinos con la fulana pasta. Pero bueno, sencillamente no le dije nada. No le dije más nada. Y les confieso algo. Después de colgar la llamada me eché a llorar. Me eché a llorar porque uno entiende que está en situaciones de guerra, hay personas que son prioritarias y a mí no me duele ni me molesta en lo personal que le den prioridad a quienes tienen niños, o a quienes tienen personas de la tercera edad. Lo que me da rabia es que haya personas tan mezquinas que se han visto beneficiadas por el gobierno desde hace más de un año, que reciben el CLAP por dos vías y que encima digan que el Estado los está ayudando, una ayuda que a muchos no nos ha llegado todavía, y que digan que el Estado con el CLAP los está robando, que eso no tiene PVP, que 8.000 bolívares por la bolsa del CLAP es un robo y que sale mejor comprar bachaqueado. Eso es una falta de respeto, no tanto al presidente Nicolás Maduro, no tanto a los chavistas. Eso es una falta de respeto a todas las personas que trabajamos y el sueldo no nos da y que estamos en la línea divisoria entre el pasar trabajo y pasar hambre. Y más ofensa todavía para aquellas personas que realmente están pasando hambre. Entonces, para que vean ustedes la mezquindad humana y cómo hay sectores que se aprovechan del gobierno y ni siquiera son, no digo que se metan a chavistas ni que voten por Nicolás, pero por lo menos que reconozcan el logro y el beneficio que es el CLAP, porque el empresario nos está asfixiando a todos, a chavistas y opositores. Y mientras el empresariado y la oposición nos asfixia, independientemente de si es suficiente la eficiencia o no, pero quien nos está tendiendo la mano es el gobierno bolivariano. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y bueno, lo de las medicinas definitivamente es una realidad, ¿verdad? Lo de las medicinas es una realidad y, o sea, lo de las medicinas, que hay una crisis de medicamentos, una crisis bastante grave. El gobierno bolivariano lo tiene claro y, bueno, el presidente Nicolás Maduro pidió ayuda a la ONU para paliar el desabastecimiento de medicamentos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este viernes apoyo a las Naciones Unidas para resolver el problema de la regulación de suministros y de escasez de fármacos que sufre en estos tiempos el país. La medida de Maduro fue anunciada tras reunirse con la subsecretaria general de la ONU, Jessica Fayeta. Maduro resaltó que el país está por encima de otras naciones suramericanas en el índice de desarrollo humano, a pesar de todo. Presentado en el informe de 2016 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, superando a Brasil, Perú y Colombia, países que están pidiendo que se viole la legislación venezolana y la activación de la Carta Democrática en contra de Venezuela. He pedido ayuda para regularizar todo el tema de los medicamentos, señaló Maduro. Naciones Unidas tiene los planes más avanzados y completos en el mundo, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para recuperar la capacidad productiva de la industria farmacéutica y orientarla hacia los medicamentos del pueblo, para fortalecer el sistema de salud barrio adentro. Señaló el jefe de Estado que Fayeta ha recorrido nuestro país y ha visto los programas y las misiones sociales. Está claro en que tenemos muchos desafíos hacia adelante, pero ya en Venezuela está instalado un modelo de bienestar, inclusión y solidaridad que es irreversible y ahora hay que fortalecerlo. Le he pedido apoyo, señaló Maduro, para seguir avanzando en una regularización en el tema de los medicamentos para los hospitales, luego de la tremenda guerra que nos han metido. Confío en las Naciones Unidas y en el PNUD para seguir avanzando en el fortalecimiento del motor 2 de la agenda económica bolivariana, el motor farmacéutico. Indicó, oído al tambor, que próximamente se lanzará el programa CLAP Farmacéutico para hacer llegar medicamentos esenciales a las comunidades. Según datos de la Federación Farmacéutica de Venezuela, el desabastecimiento de medicamentos alcanzó en 2016 el 85%, siendo de un 95% el correspondiente a las medicinas de tratamientos crónicos como la hipertensión arterial o la diabetes. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Ah, bueno, se cayó la llamada. Así que bueno, asimismo, el presidente de Venezuela pidió al ministro de Educación y vicepresidente de las Misiones Sociales, Elías Agua, seguir todas las recomendaciones de la ONU para paliar la dura situación económica que afronta Venezuela, una crisis derivada parcialmente por la caída de los precios del petróleo, pero de la cual también se reclaman responsabilidades en las propias farmacéuticas. Bueno, sobre el tema de los CLAP, los vecinos deben denunciar problemas en los mismos. Aseveraron que ese correo es un canal directo para gestionar denuncias con respecto a problemas en los CLAP. Las autoridades a escala nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP reiteran el llamado a todos los vecinos organizados para que realicen las labores de contraloría a los organismos encargados de la distribución de alimentos subsidiados y piden denunciar cualquier tipo de irregularidad a través del correo clapnacional2016@gmail.com. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Buenos días, Enzo. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, mi amor, en cuanto a lo que está, número uno, continúa acá la... ¿Te recuerdas que yo te dije que había una panadería en la avenida principal del cementerio en la esquina de Las Luces, que decían que era de Bernal? Ajá. O sea, que optaron no sacar pan. Ayer no había... Ellos siempre trabajan hasta las 8:30 de la noche. Ayer no sacaron pan. Parece que les llegó la onda. No era porque estaba un día allí, le llegó esa onda y no sacaron pan, porque no le dio la gana. Y en ninguna, el sábado en la noche, había pan. En ninguna estaban vendiendo pan. Compré un pan porque no necesitaba, ese de mantequilla que es bien costoso, que no dura para nada. No es el grande que tú compras en panadería. Ninguna tenía pan de esas grandes que tú puedes gastar 4,000 bolívares, pero te dura. El grande normal, el horneado. Ajá. Por otra parte... Fíjate, ahí tengo entendido que llega un camión de madrugada. Eso no es que ningún Bernal, como tú dices, que ¿en qué le puede beneficiar a Bernal eso? En nada. Le perjudica totalmente eso. Ajá. Pero fíjate que el pueblo atenta contra el propio pueblo. Ayer en la tarde sacaron un lote rapidito ahí, acá en la capital de Navío, que allí fue donde se le metió la sonda, y yo felicité a ese funcionario, porque estaba trabajando, pero no puede estar en esa... Es un detrás de esa gente, también ellos tienen que agarrar línea, tienen que agarrar línea. Por otra parte, Enza, lo que te estás diciendo, de en cuanto a la interés, quiero que me expliques un poquito de eso, que yo sé que sí estás incapacidad de hacerlo. Cuando el presidente pide ayuda a la ONU para el asunto de los medicamentos, si en realidad, si eso no le perjudica, porque como están empeñados en meter una carta democrática... Eso es otra cosa, eso es por la ONU, cosa. No tiene nada que ver con la OEA. Y bueno, y yo creo, si es con la ONU. Ajá. Eso es lo que te quería preguntar, pero yo dije, no, pero fue que me confundí de momento, Enza. Entonces, no, lo del medicamento es grave, Enza. Pero que ya sabemos que lo esconden. Y, o lo mandan, como dijo el doctor Samán, para Colombia, lo etiquetan con los discos. Aun cuando el gobierno le da a ellos, a aquellos laboratorios. Es que por eso es que la distribución va a pasar a mano de los CLAP. Sí, mira, Enza, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque mientras eso lo manejen los cuatro distribuidoras, que son las que la están bachaqueando los medicamentos, pues eso no se va a resolver nunca. Bueno, mi amor, fíjate que a través de los CLAP, ya poco a poco, porque poco a poco todavía hay bachaqueros, pero ya han mutado, ya no están en medio de la calle vendiendo, sino que uno ve productos en pequeños negocitos, pequeñas tiendas que te tienen todos los productos a precios especulativos. Y en la medida en que los CLAP se sigan extendiendo, estas tiendas van a tener cada vez menos clientes y van a tener que ir bajando los precios. Bueno, mira, Enza, me gustó mucho porque este fin de semana, lo del CLAP, lo que tú estás diciendo, los medicamentos están censando para ver cuáles son los medicamentos prioritarios para la diabetes, para la hipertensión. Y sobre todo esos casos que son los más críticos. ¿Sí? Los casos de la hipertensión y la diabetes son los casos más críticos. Correcto, muy buena la iniciativa, me pareció maravilloso. Y en cuanto a lo que tú estabas diciendo, la vecina, que se vaya a la central, como fui yo antier, porque necesitaba, entre un café, un pimentón, dos cebollas, gasté 14, no, más de 14,000 bolívares, en esos tres. Claro, es que eso es lo que duele, lo que pasa es que como ella está beneficiada con el CLAP, a ella le llegan dos cajas. Pues a ella le llega por el apartamento que tiene La Guaira y el que tiene en Caracas. Y le llega, del de La Guaira le llega desde hace más de un año, a ella le llega todo por el CLAP, ella no tiene necesidad de comprar en el central y no conoce los precios que hay en la calle. Oye, y sale con el rebuzno de decir que el Estado nos está robando con el CLAP y que sale más barato comprarlo achaqueado. Qué desconocimiento total de la realidad. Y qué crueldad, y qué crueldad. Cruel. Porque fue cruel. No, ¿cómo tú vas a decir? Mira, ese, el costo, yo lo he conversado muchas personas con el costo de la caja y dicen que eso, no, que si uno va a la central, con, eso te vale a ti más de como 70 mil bolívares, digámoslo así, entre el arroz, los cuatro arroz, eso te clavan, te repito, un solo pimentón, dos cebollas y un café, por cierto, bien malo, un Santa Elena que compré, bien malo el café, que era 5, yo no sé cuánto, 7, algo así, que era lo que había Venezuela, pero cuando yo llegué se terminó. De Venezuela sí es bueno, Ensa. Uh-huh. Ese café sí es bueno. Pero retomando el tema, esa señora está desquiciada, descocada, uh-huh, como dice el presidente. El descocada. Daño, el no, daño que la oposición le ha hecho a parte del pueblo, ¿no? Mira, Ensa, esas redes son bien dañinas, ¿oyó? Bien dañinas. Uh-huh. ¿Cómo hablan? Bueno, pues, me perdona la palabra, estupideces. Yo, menos mal que no tengo el teléfono de eso, para no escuchar las realidades. Y tengo un sobrino, Ensa, que se fue para España, antier, porque la situación del país está muy mala. Y ya consiguió empleo. Yo, antier, ya consiguió, Ensa. Uh-huh. Ya está listo, porque es una prima de la esposa, tiene veterinaria ya, y ya él comenzó a trabajar. Eso, ¿qué, recogiendo estiércol? No sé. A mí, mi hermana me dijo, ay, no, porque aquí no hay trabajo. Y él, en cambio, la cuñada de mi hijo, el cuñado se graduó hace un mes en administración. Y ya el muchacho está trabajando aquí en Venezuela. Y dicen que no hay trabajo. Ya el muchacho comenzó a trabajar. Querer es poder, Ensa. Muchas gracias y un beso. Un beso grande, querida, querida Ingrid. Mira, nos escribe el poeta del Morralito. Estoy en sintonía por internet. Un gran abrazo a todos los salíos que se asoman a esta ventana, que es como un horizonte de sucesos. Te queremos mucho, querido poeta. 10:55 minutos. Vamos a la pausa. Y señores, el pacto. Aquí no se rinde nadie.

Y bueno, el fin de semana hubo por las redes toda una campaña, la vi por Facebook, hubo por el Facebook toda una campaña, ayudemos a Ruperta, Ruperta, la elefanta del zoológico de Caricuao, que la crisis del país la está matando de hambre y la elefanta se está muriendo de hambre y este era el huesito. Bueno, señores, otro falso positivo. La elefanta Ruperta fue mostrada a la comunidad de Caricuao este domingo. Se está recuperando de una caída. Aquí están las fotos, está bien de peso, está bien la elefanta. Personal del zoológico de Caricuao se reunió este domingo con colectivos ambientalistas y habitantes de la zona para mostrar las condiciones y cuidados a los que está sometida la elefanta Ruperta, luego de que se alegara por las redes sociales que este ejemplar estaba sometido a fuertes condiciones de desnutrición. Según ambientalistas de Caricuao, la elefanta africana de 46 años de edad presentaba un avanzado estado de desnutrición. Una foto difundida por las redes sociales, supuestamente tomada el viernes pasado, la mostraba muy delgada y esquelética, lo que causó la honda preocupación en los defensores de los derechos de los animales. Entonces aquí hay una foto de un elefante que realmente está en el hueso y esa no es Ruperta. Vamos a ver de dónde habrían sacado esa foto. Un grupo de personas que se personaron el sábado en el zoológico con donaciones de comida para Ruperta, quien debe consumir 150 kilos de alimentos diarios. Kaylee Chávez, citada por el diario Últimas Noticias, contó que recibieron una llamada telefónica del coordinador del zoológico, Eric Lenarduzzi, rechazando los alimentos para la elefanta por razones de seguridad. Este mismo sábado, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, del que depende Imparques, emitió una nota de prensa informando que Ruperta fue víctima de una caída a consecuencia de un resbalón en el área de manejo, informó el Instituto Nacional de Parques Imparques en una nota de prensa de este sábado. Debido al hecho, se conformó un equipo especializado para atender el animal, conformado por médicos veterinarios de Imparques, Cuerpo de Bomberos Forestales y la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios, que hicieron la respectiva evaluación y diagnosticaron que el desliz de la elefanta fue producto de la pérdida de equilibrio. En este sentido, la Fundación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor e Hidrocapital prestaron apoyo con grúas telescópicas Topo Pigman de 25 a 35 toneladas de capacidad, las cuales ejecutaron el levantamiento del paquidermo. Asimismo, Lenarduzzi informó que en el lugar del accidente se le tomó muestra de sangre y además se le suministró el tratamiento a base de vitaminas y minerales e hidratación oral y por vía intravenoso. Posterior a ello, Ruperta se mantuvo en estricta vigilancia por 24 horas, durante las cuales el ejemplar desarrolló mejorías al ingerir alimentos de su dieta e hidratación diaria. Bueno, este domingo la cuenta de Imparques en Twitter mostró al coordinador Lenarduzzi y otros trabajadores de Imparques reuniéndose con la comunidad y con los colectivos ambientalistas mostrando el estado de Ruperta. Entonces, bueno, aquí está la foto. Ruperta está bien, nada que ver con esa elefanta que pusieron en el hueso. Está bien, está en su peso y bueno, y está ahí tranquila en su fosito. Entonces, bueno, señores, si quieren ver las fotos de Ruperta, les recomendamos que se metan en albaciudad.org. Mostraron también que el zoológico cuenta con alimentos suficientes para atender a Ruperta y otros animales. Los depósitos donde se ven toda la cantidad de alimentos que tienen los animales del zoológico de Caricuao. Recordemos que el tema de... se les dicen en lo que es la teoría del rumor, lo que son los rumores sumergibles. Son rumores que aparecen por un tiempo, dejan de circular y ¡boom!, vuelven a flotar y vuelven a circular. Por ejemplo, un rumor sumergible, el de la yuca amarga. Todas estas notas del gentío muerto por yuca amarga habían salido hace como 6 meses. La cosa se apagó, salieron hace pocos meses. El año pasado también circularon rumores de que los animales de los zoológicos se estaban muriendo de inanición. Se desmintió, se sumergieron y volvieron a salir. Recordemos, nos quieren aplicar la carta democrática, nos están cercando, nos están colocando entre la espada y la pared. Y bueno, entonces están retomando viejos rumores como el de el estado de inanición de animales en los zoológicos venezolanos. Que en lo personal pienso que los zoológicos no deberían existir. Los animales deben estar en su ambiente, en su casa, en su hábitat, mejor dicho. Ah, qué bueno, ahora hay televisión, ahora hay simulación hecha por computadora. Vi un video espectacular de un zoológico virtual para Dubái y para Japón. O sea, no tener un animal en cautiverio es un acto de crueldad. tenerlo en cautiverio para que la gente los vea y diga, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira, ahora con el cine, con la televisión, con los museos de cera, con las animaciones, no tiene, los zoológicos no tienen sentido. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Ancita, es Carla, ¿cómo estás? Hola, Carla, bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, bueno, ayer fui a la expoferia, me pareció, bueno, bastante grande, sin embargo, bueno, yo creo que para los próximos años van a tener que agrandar un poco más los espacios. Oye, qué bueno, sí. Ay, que eso me encanta, fuerte. Que la gente está creando, está produciendo, mientras unos quieren sabotear, sí, sí. Otros están construyendo. Sí. Solo, bueno, con lo único, a ver si alguien de los ventaneros, si alguien por ahí nos puede dar una información. Mira, yo desde el año 2014 estoy tratando de construir mi casita ahí en el Junquito, en el kilómetro 26, ¿no? Ajá. Entonces, porque de verdad que yo vivo en un sitio que es bastante duro para mí y, bueno, ese es mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, claro, estoy con la búsqueda de cemento. Uy, y ayer, precisamente, difícil. En la expoferia sí, le pregunté y, fíjate, ellos, o sea, en unas me dijeron que producir el cemento, o sea, para la venta, para la gran misión vivienda, supongamos, eso saldría como en 6,000 y tanto, ¿no? Sin embargo, bueno, toda esta semana, ¿sabes? La semana pasada, mi esposo hasta ahorita, consiguiendo, vendiéndole los cementos a 18,000, a 20,000. ¡Qué barbaridad! Entonces, mira, yo ayer me puse a llorar ayer. No te entiendo. Y, bueno, lástima, los muchachos allá no pudieron hacer nada, porque ellos están en los stand, ellos no... Y ellos, no, pero a través del consejo, vale, yo he metido cartas a través del consejo comunal, pero como eso es una zona que es muy, digamos, muy lejos, y la única que está construyendo soy yo, entonces no hay uno, y para ir para allá, pues, me es difícil ir y estar allá, pues, porque ¿dónde voy a dormir si estoy construyendo? Claro. Y entonces, claro, se me ha hecho cuesta arriba, yo no sé si alguien sabe de algo, si me podrán dar una luz para, porque esta semana... Pues bueno, yo al mismo tiempo estoy dando trabajo a unos obreros, pues ellos también dependen de uno. Claro. La semana pasada le dije, mira, no puedo, pues me los puedo pagar porque no tengo real para comprar su cemento tan caro, pues. La estructura ni siquiera la estoy haciendo metálica, ni estoy comprando cabilla porque un arquitecto me dio la gran idea de hacerlas con estructura de digamos, de árbol, de madera, y todo eso lo hemos ido haciendo poquito a poco y con materiales, bueno, tratando de hacer todo, economizando, pues. Pero mi esposo y yo estamos, bueno, estamos sumamente desesperado porque la caja de ahorro me había prestado un dinero de mi trabajo para eso y bueno, los reales ya se me están yendo, sí. Pues. Entonces, bueno, quería aprovechar la colita de si alguien de por allá, a nivel del Junquito, si saben de algo, pero no como todo el mundo. No, yo conozco a alguien, cada vez que yo los llamo, todo el mundo me... Entonces yo le digo, bueno, pueblo matando a pueblo, porque... Exacto. Si yo llamo, pues sí, para eso me pongo una ferretería, bueno, y ok, PVP, y ya, y lo compro. Pero si yo sé que cojo un producto que está en 6,000, en 18, en 20,000 bolívares, me parece que de verdad es bueno, es sumamente... Y bueno, nada, y mañana deberíamos ir todos, pues salir todos a la calle a defender a nuestra patria. Voy Así a pedir es. Permiso por aquí en el trabajo. Bueno, era eso, y disculpa que te haya robado un poquito este espacio para algo personal, pero bueno, es una mortificación que tengo desde el 2014 cuando me metí en este proyecto. No, bueno, mira, pa'lante, tranquila, mira, la cosa está, bueno, algún ventanero que sepa algo de un cemento. Exacto. A precios accesibles, de verdad que, bueno, le hacemos este llamado, y de verdad que la cosa con el cemento está bastante dura. En estos días hablaba con una amiga que su esposo es albañil, entonces, y el señor está, pues, desesperado, porque él trabaja por su cuenta, es un señor ya de la tercera edad, y decía que no le salen trabajos porque no hay cemento, y el cemento, pues, lo bachaquean. No, el cemento lo bachaquean y te lo venden a unos precios especulativos que la gente sencillamente no tiene dinero. No tiene dinero para comprar el cemento a esos precios, ¿no? Entonces, es verdad, está, bueno, la opción del consejo, la opción del consejo comunal y todo esto, pero realmente es complicado. Entonces, pues, quien le puede echar una mano a Carla, por favor, de verdad que lo agradeceríamos muchísimo, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buen día, Ensa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. Mira, un consejito allí en vivo y directo. Cuando tú hables, tienen que bajarlo un poquito más a la cortina porque sobrepasa tu voz. Ok, perfecto. Okay. Por otro lado, bueno, también el viernes hubo una falla técnica. No sé si de repente fue problema climatológico, pero cuando estaban dando el programa, sí, hubo un tiempo que bajó y luego nuevamente vuelve la señal. Sí, me comentaron, hubo problemas, pues de hecho de los cuatro bloques, uno de los bloques se perdió, se había quedado muy saturado y no había modo de rescatarlo. Sí. Después, después tengo entendido que hubo un problema, que la computadora aparecían dos y no aparecía el tercero. No sé cómo habrá pasado con eso, pero bueno, yo estaba en mi clase de las 8 de la mañana y me enteré de eso fue en la noche, ¿no? Pero sí tuvimos unos problemitas, es una lástima, pero el programa estaba espectacular, ¿no? Claro, este, entonces, eso también uno lo tiene que ir colocando en el libro de vida, ¿sabes? En el acta de vida, para en caso de lo que llevamos a entrar, que es la Carta Interamericana. Uh-huh. ¿Ok? Y eso en guerra, bueno, estamos en guerra, bueno, preparémonos entonces para la guerra. Ojo, no lo estamos diciendo nosotros, lo están planteando ellos y nosotros frente a algo que está por allí oliendo, así como cuando olimos el golpe en el 2002, bueno, olemos un bloqueo contra Venezuela de todo punto de vista. Entonces, frente a eso, nosotros debemos de prepararnos. Realmente. Sí, señor. Y sobre todo en el área de la comunicación, en el área de la informática, en el área ahora de la nueva época digitalizada, nos tenemos que preparar en el área de salud, etcétera, etcétera. Y sobre todo también en el área alimentaria, porque fíjate, cuando tú estás planteando, ENSA, de que todo el poder para los CLAP, no podemos decir de que son todos los CLAP, ¿ves? Que están mal funcionando, ¿no? O exacto, están los vivos adeco bolivarianos, es decir, santanderistas. Esos son traicioneros, ¿ok? En eso no se confía. Eso confiará, no sé, aquellos que no pasean los sectores y no se inmiscuyen en, dentro de esos procesos, ¿no? Que no es la misma confianza que uno le da, ¿ves? Porque entonces uno se pregunta, bueno, todo el poder para los clan. Por otro lado, eso está opacando los procesos políticos de los consejos comunales, de cierta forma, pero en todos esos escenarios tenemos infiltrados con poder de ejecución, sí, señor. ¿Okay? Muy allegados a la institucionalidad. Entonces, por eso que uno decía, hace un buen rato, yo he estado viendo muchos programas de los CLA, me parece que muchos compañeros se están dando duro. Ojo, pero no podemos personalizar la política y no la podemos vertir en institucionalmente hablando. Es una política más de organización, ojo, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero tenemos que darle sentido para transformar, emplazar y transformar con propuestas alternativas esas grandes debilidades que son adrede, donde usted misma está planteando los problemas que tienes allí en el paraíso. Entonces uno dice, bueno, ¿poder para quién? Para el adeco bolivariano, para que mañana entonces fortalezca ese monstruo y tenga más incidencia en el sabotaje, sobre todo político de conciencia, cuando no está ganado desde el punto de vista de la conciencia política ideológica del proceso y su esencia, valga la redundancia, ideológica. Entonces esos son contradicciones. Por eso que yo le digo a Bernal, a Freddy, hermano, el problema no son los números, ¿ves? El problema es la política, porque entonces la traslada, a pesar de que se retroalimentan los números y la política, pero tienen que ir a la... Ninguno está divorciado. Entonces, es una gran falla que tiene la estructura de dirección nacional del CLA. Y por otro lado, entonces, también decimos que lo que recibimos, fíjate, ENSA, eso está penalizado, lo que tú acabaste de plantear, de que reciben en La Guaira y reciben por sí, aquí. Sí, señor. Esta okay. persona sí. recibe en La Guaira desde hace más de un año y recibe por Caracas. Claro, porque okay. No, porque su mamá, tenía, su madre era la tercera edad, la señora falleció, eso no está actualizado, y a ella le llega siempre, y las personas como yo, que no tenemos hijos ni personas de la tercera edad, entonces estamos excluidos. Claro, entonces fíjate tú, ENSA, por eso es que nosotros estamos proponiendo las entregas pero ¿qué es lo que está pasando? Allí también entra el factor de corresponsabilidad del Estado, del gobierno. Y yo lo digo públicamente, como siempre lo he dicho, con argumentos y fundamentos, propuestas para emplazar y avanzar. Eso es lo que tú dices, es penalizado de aquí a Pekín. Por ejemplo, si podemos decir que la caja de los CLA es una caja sorpresa, fíjate, aquí nosotros en el urbanismo, a algunos les llevó un producto, a otros no. Los productos son variados, ¿sí? ¿Ves? De hecho, eso no lo reafirmó la nueva directora de Pedeval. Mira, la misma viceministra de Alimentación dice que es una caja de sorpresa. Dicho por ella, porque tengo allí, yo tuve una reunión con ella y ella dijo, argumentó eso. Bueno, está bien, está bien. ¿Ves? Sin embargo, ese uno decir está bien no es conformismo, ojo. nosotros también tenemos que luchar, compañeros que están escuchando, en contra del conformismo. Porque hay niños aquí en el urbanismo que la leche no es igual y no le cae igual. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente sentarnos, visualizar y prepararnos para una guerra prolongada, muy sutil, muy suave, que está generando ya el volcó de punto de vista político alimentario, y que la respuesta no es el la respuesta no es de repente esperar que el petróleo suba, ¿entender? Entonces eso hay que darle una vuelta y responder sabiéndose que estamos en guerra, ¿ok? Entonces yo creo, Ensa, que nosotros deberíamos generar un encuentro político de avance en contra, de movilizarnos, no porque lo diga Maduro, ojo, y acompaño al compañero y apoyo al compañero, y como dijo Chávez, no podemos personalizar la política y el proceso en un solo hombre, uh-huh. ¿Ok? Entonces, más que una movilización para mañana contra lo de la Carta Interamericana o contra esto o contra lo otro, nadie se va a salvar cuando aquí comiencen a bombardear a Venezuela. Y eso no tiene nombre, no tiene color. Entonces, yo también me pregunto, Ensa, ¿hasta dónde llega la irresponsabilidad de no tomar cartas en el asunto cuando es obvio en las narices que nos están conspirando, ¿ves? Y nadie hace nada. Porque si uno hace, viene rápidamente el ministro de Interior y Justicia, ¡pra!, le mete los ganchos a uno. O viene cualquiera a justificar para decirle a Maduro que nosotros estamos con la democracia y la paz, viene y nos echa a nosotros la guaca. Es decir, yo no entiendo esto, Ensa, porque los primeros que van a correr son los que tienen puesto. Los primeros que van a saquear a la familia de Venezuela son a esos que se rasgan la investidura de decir viva Chávez, en contra del imperialismo, todos a la calle, todos a movernos. Y son muchos los que van a dejar el país, van a dejar este territorio y nos van a dejar a nosotros la explosión. Entonces, frente a eso también tenemos que acentuar la unidad desde el punto de vista de la convicción que tengamos y qué es lo que estamos pretendiendo nosotros rescatar para poder salvar. Entonces, oye, veo algunas contradicciones en bien, bien engorrosa mediáticamente y que lo justifican simplemente con decir no a la Carta Interamericana, que el imperialismo es esto, el imperialismo es lo otro. Pero hacia lo interno vemos que muchos no están aportando ni siquiera para fortalecer todos esos eslabones que necesitamos para armar todo un sistema de resistencia, de lucha, de victorias, pero desde la claridad. ¿Ves? Entonces, bueno, eso por allí. Y lo de Clarence hay que acentuar de que eso está penalizado. Señor William Contreras, no es entregarle la tarea a Maduro y hacer una, dos o tres propagandistas y viva Chávez. No. Porque fíjense lo que tú misma, Ensa, estás argumentando una cosa que de aquí a Pekín eso se tiene que cruzar en data, uh-huh. Y si tu cédula choca con esto, tienes que sacarte, entonces tienes que recibir equitativamente. Y por eso es que están decepcionando y prostituyeron la palabra socialismo. Porque cada día uno se encuentra personas que dicen, mira tu socialismo, mira esto, porque la prostituyen. ¿Ves? Entonces de eso tenemos que tener mucho cuidado y reconquistar todo el espíritu bolivariano y libertario con el compañero Maduro, con todos aquellos que están apostando y aportando en su buen link para un socialismo y para todos nuestros compañeros aún ausentes y los que estamos vivos. Bueno, un abrazo, Dios me lo bendiga, salam aleikum. Aleikum salam, querido Carlos Andrés, se te quiere muchísimo. 11:29 minutos, vamos a la pausa. Quincy Jones, Soul Bossa Nova, ya venimos.

11:39 minutos, este cariñito para el oído y para el alma. Escuchamos a Norah Jones y este sabroso, divino tema llamado Crazy. Maravilloso. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Teatro y se convoca al encuentro y diálogo entre los pueblos. La reconocida actriz francesa Isabelle Huppert, quien ha participado en más de 100 producciones de teatro y cine, destacó el carácter conciliador, dialogante y de unión de la actividad teatral en el tradicional manifiesto emitido con el motivo del Día Mundial del Teatro, que se celebra este lunes 27 de marzo. En el texto difundido por el Instituto Internacional del Teatro, ITI, la actriz reflexiona sobre su ejercicio como actriz y valora el teatro como un espacio de reconocimiento del otro con relación a los individuos, sin importar su nacionalidad, grupo étnico o religión. El teatro representa para mí el otro en su diálogo y la ausencia de odio. Amistad entre los pueblos, escribe la actriz. Pertenezco al mundo, soy griega, africana, siria, veneciana, rusa, brasileña, persa, romana, japonesa, una neoyorquina, una marsellesa, una filipina, una argentina, una noruega, una coreana, una alemana, una austríaca, una inglesa, una verdadera ciudadana del mundo por virtud del ensamblaje personal que existe dentro de mí, ya que es aquí, en el escenario y en el teatro, donde encontramos la verdadera globalización, agrega Huppert, quien presentará el manifiesto este lunes en una ceremonia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, en París, Francia. El Día Internacional del Teatro es una iniciativa de la tercera organización de la UNESCO que desde hace 55 años promueve el 27 de marzo como día para promover el teatro y darlo a conocer en todo el mundo. En Venezuela habrán diversas actividades vinculadas a la fecha, entre ellas la presentación de obras de teatro y conversatorios en la UNEARTE, en sus sedes de Caracas, Portuguesa y Anzoátegui. En Caracas, en la sede de la UNEARTE de la Plaza Morelos, estudiantes de teatro presentarán las obras Jazmines en Lídice, Ubu Rey, Historias en Tránsito y Sueño de una Noche de Verano en las salas Horacio Peterson y Ana Julia Rojas a partir de las 10 de la mañana. Igualmente, el ganador del Premio Nacional de Cultura, Asdrúbal Meléndez, ofrecerá a las 2 de la tarde un conversatorio sobre el teatro en Venezuela en la sala Aquiles Nazoa. Posteriormente, la docente Orieli Brizuela coordinará un encuentro de zanqueros en los espacios abiertos del UNEARTE. Ya que estamos hablando de teatro, señores, el sábado, después de llevarme la indignación con esta vecina bocona, pues mira, de verdad, pero encima con una pelazón, pero de estas así, pero fuertes, dije, bueno, 500 bolívares es lo que te cuesta un guayoyo de termo en un vaso grande, y eso es lo que cuesta la entrada para el teatro. Así que le dije a una amiga, vámonos a ver El Pez que Fuma, que la quería ver. Y tengo que decirlo, señores, yo he visto El Pez que Fuma, porque bueno, soy quien me conoce y tiene tiempo escuchándome, sabe que yo soy fanática del teatro. El teatro es una de mis grandes pasiones. El Pez que Fuma, he visto 3 puestas en escena del Pez que Fuma y he visto la película. De todas las puestas en escena y de la película, la mejor fue la que está o estuvo en el Teatro Nacional. Este montaje del Pez que Fuma ha sido extraordinario, el mejor de todos, y pienso que es el que más se adapta al libreto, al guión original de Román Chalbaud. Las actuaciones de, bueno, Francis es adorable. Para mí Francis es una de las mejores actrices o la mejor actriz de teatro que tiene el país, ¿no? La actuación de Francis Rueda, como siempre, maravillosa. Aura Rivas como la argentina, de verdad que se la come. La escenografía fantástica, la puesta en escena impecable, la música, el sonido, todo, de verdad. Y lo que más me gustó era que el teatro estaba a reventar. He ido a festivales de teatro, sé que, y nunca, muy pocas veces he visto el Teatro Nacional así de lleno, con la gente apoyando el teatro venezolano. Todavía nos falta mucho como público, como espectadores, ¿no? Porque, señores, dentro de las salas de teatro no se come. Un teatro no es un cine. A los actores el crunchy, crunchy, crunchy de la bolsita los desconcentra. Entonces, de tener unas personas adelante, dale que te pego con las papitas, y tener por otro lado a una señora que agarró tremendo ataque de risa porque había un desnudo masculino, decía, pero bueno, esta señora es que debe ser que ya hace el amor con su esposo con la sabanita y el huequito, porque no entiendo cuáles son las carcajadas, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con cierta pacatería cultural, ¿no? Pero bueno, una obra, eso sí, para mayores de 18 años. Maravillosa, de verdad, maravillosa la puesta en escena, maravillosa las interpretaciones. Se estuvo presentando en el Teatro Nacional durante todo el mes de marzo. Se le estaba recomendando a Luíger, pero ya creo que para el próximo fin de semana entramos en abril. Entonces, no sé, sería bueno que de verdad la dejaran un fin de semanita más porque la obra es maravillosa. Si tienen la oportunidad de verla, señores, cuesta lo mismo que un café de termo, que un café grande de termo, 500 bolos. Y pasa de verdad un rato extraordinario. Entonces, era una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Mira, de verdad, ¿no? Después de la rabieta que me llevé con esta vecina, más los problemas personales que uno tiene, que son de cortes económicos, el de verte que todavía falta para el 30 y tienes que estirar las tres lochitas hasta el final de la quincena y tienes la despensa prácticamente vacía y la comida medida hasta el 15 y si se retrasan en pagarte no tienes, porque así está la cosa. Decir, bueno, vale, de verdad, como el tomarse un tiempo con la cultura accesible a todos, como es el teatro, cómo te relaja y te ayuda a ver la vida desde otra forma. Y eso, independientemente de las fallas que pueda tener como alcalde, se lo debemos a Jorge Rodríguez, la alcaldía de Caracas y el trabajo que están haciendo en Fundarte. Porque por menos de lo que te cuesta una chuchería en cualquier kiosco, puedes ir al teatro, puedes disfrutar de cultura, puedes nutrir tu espíritu, tu intelecto para sobrellevar esta guerra que estamos viviendo. Y pensé en la posibilidad, de verdad, en la posibilidad. Porque hay gente que con toda razón puede estar descontenta con la gestión de Jorge Rodríguez, tiene sus fallas porque las tiene, si no pregúntele a los vecinos del Junquito. Pero pensar tener a un manos de tigre porque destrozan todo lo que tocan, a un manos de tigre de la oposición que acabe con el teatro diciendo ¡no hay dinero! Y empiezan a robar, que acaben con el teatro, que acaben con los festivales de teatro, que acaben con los espacios recuperados y perder esa posibilidad que tenemos los que estamos pelando, señores, de pasar un rato diferente. De verdad que me dio de todo. Ojalá Dios nos agarre confesados y ojalá eso no ocurra. Bueno, estaba pensando, ¿no? Lo que estaba diciendo, sobre lo que estaba diciendo Carlos Andrés Pérez, efectivamente mañana va a haber una marcha antiimperialista. Considero que es necesario apoyarla, es necesario asistir. Así que, pues habíamos acordado la grabación del foro para este martes. Vamos a tratar el tema de la Big Data con nuestro compañero Luigino Bracci. El día que se puede, en esta semana, es el día de mañana, debido a que el de miércoles a viernes se va a llevar a cabo el encuentro, ay Dios mío, se me fue el nombre porque no tengo la nota abierta. Es un encuentro que hay para tratar el tema de las tecnologías y bueno, Luigino va a ser ponente y va a estar participando en este evento. Pero pensándolo bien, o sea, yo pienso que debemos manifestarnos, porque debemos manifestarnos en apoyo a nuestra soberanía, en apoyo a nuestra dignidad patria, porque de verdad que la arremetida internacional, nacional e internacional, está fuerte y hay que tomar las calles. Entonces, en vista de que para este tema es complicado otro día que no sea mañana, y de verdad que los invito a todas y a todos pues a participar. Y mañana, pues bueno, como va a ser la marcha, también va a haber movimiento por acá por el centro, pues bueno, yo lo que sugiero es que bueno, se repetirá, me pueden decir cuál les gustaría escuchar, se repetirá alguno de los foros que tenemos grabado, y el foro sobre la Big Data lo grabaremos la semana que viene. Les hago esta propuesta porque es importante que apoyemos al gobierno bolivariano en estas acciones en la OEA y que le digamos al mundo que somos un pueblo digno, como lo dijo en su momento el comandante Hugo Chávez. Váyanse para el carajo, Organización de Estados Americanos de Ñoña, que aquí hay un pueblo digno. Bastante voluntad que hay aquí en Venezuela. así. Bueno, vamos a lo que nosotros les estábamos diciendo sobre los CLAP. Cualquier irregularidad con los CLAP, yo voy a escribir, definitivamente yo voy a escribir, porque no es justo. Está llegando, porque de hecho están llegando a otras zonas clase media no priorizadas y se la andan dando a todo el mundo. Pero bueno, pero mi consejo comunal, que se enarbola en la bandera de la eficiencia, pues está esta situación de discriminación. Pues escribir cualquier denuncia sobre los CLAP la pueden hacer por CLAP Nacional 2016 pegado. CLAPNacional2016@gmail.com. Este correo es un canal directo para gestionar denuncias con respecto a problemas de los CLAP, así como realizar propuestas o proyectos de producción, preguntas y sugerencias para mejorar el sistema de distribución alimentaria. Solicitaron a las personas que quieran hacer algún tipo de denuncia o propuesta enviar sus datos, nombre, teléfono, dirección, estado, municipio, nombre del CLAP y pruebas de la irregularidad. Asimismo, las autoridades nacionales de los CLAP, encabezadas por Freddy Bernal, han informado que gracias a las denuncias han logrado capturar a varias personas que mantenían lotes de cajas CLAP para venderlas en el mercado negro. Es que yo sospecho, mira, y esa supuesta, esa discriminación que hay en mi consejo comunal, ¿no será que están desviando las de las que no comemos? No, me pregunto. Asimismo, las autoridades nacionales de los CLAP entre los casos presentados se registra la detención de un ciudadano de la parroquia La Pastora, municipio Libertador, que mantenía 40 cajas de alimentos en su vivienda. En la ciudad de Barcelona también fueron detenidos otros dos sujetos con 40 cajas CLAP. Bueno, otra de las cosas, bueno, nuevas panaderías que construirá el gobierno buscan equilibrar su ubicación en el territorio. El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Aristóbulo Isturiz, precisó que la construcción de 100 nuevas panaderías en Caracas por parte del gobierno nacional tiene como objetivo equilibrar su ubicación en el territorio. Hay una distribución desigual de las panaderías en el territorio de Caracas. En ese sentido, Isturiz comparó las parroquias El Recreo con la parroquia Sucre, y Antímano, en el cual acotó que estas dos últimas, siendo aún más grandes, tengan menos panaderías que la parroquia El Recreo, que tiene más establecimientos de este tipo. Tú ves el territorio desde la Plaza Katia hasta la Ciudad Caribia, en toda la carretera vieja, no hay una sola panadería, hay una sola en Ciudad Caribia y no está funcionando. Entonces, toda esa gente tiene que comprar pan en la Plaza Katia antes de bajar para la carretera. En consecuencia a eso, es que las nuevas panaderías tienen que buscar un equilibrio en el territorio, dijo Isturiz en la entrevista de Venevisión. En cuanto al tema de la distribución de la harina a las panaderías, el ministro detalló que hay panaderías a las que no les llega la materia prima y hay otras a las que les llega además. Encontramos a unas panaderías que no les llegó la harina y otras panaderías tenían exceso de harina, más de la que le tocaba. Hay unas panaderías que no tienen y otras que tienen 2.000 sacos. Y entonces tú dices, ¿qué pasa con la distribución? Ellos, los panaderos, tienen unos intermediarios que son los que distribuyen la harina que se la dan a los molinos de la harina que el gobierno trae. Ante esta situación, Isturiz informó que el gobierno decidió tomar los molinos a los intermediarios, ver qué cantidad de molinos tenían y qué mecanismos de distribución estaban utilizando. Y se recopiló todo eso y con ese control se comenzó a partir de anoche una distribución de la harina de manera justa. Finalmente dijo que el gobierno se encargará a partir de mañana de la distribución de la harina a las panaderías en igualdad de condiciones para normalizar la situación de vender el pan de manera normal y sin colas. Bueno, ya son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, pues, como siempre, agradecerles a todas y a todos su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. ¡Nos vamos con un sabroso merenguito! Esta es una viejita, pero sabrosita para bailarla. Liz, sa con sa. Nuevo estilo para que todo el mundo baila. Saco un saco, si contigo quiero bailar. Saco un saco, que llegó el ritmo para rumbear. Saco un saco, si contigo quiero bailar. Saco un saco, que traigo el ritmo para rumbear. Saco un saco, saco un saco, saco un saco, si contigo quiero bailar. Saco un saco, que traje el ritmo para rumbear. Saco.